¿Quieres saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com. autoexplora.com. Los forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los forasteros son Edgar Clement, Luis Cantiz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Les saludamos desde Los Forasteros, Insurgente Sur 1235 desde el corporativo Autofin. Aquí nos encontramos cuatro forasteros. El quinto elemento anda por ahí perdido. Olea, que está desayunando. No lo vieron. Humberto Ramos, Luis Gantús. Hola. Y su servidora Mari Carmen García. ¿Cómo están, hola, chicos? Hola, Mari Carmen. ¿Cómo estás? Bien guapa, como siempre. Ay, qué lindos. Muchas gracias. Rompiendo corazones comiqueros por sí. Toda la ah, sí, eso no me la sabía. Envídenos, envídenos, por favor. Un día vamos a hacer. Hoy que es Día Internacional de la Mujer. Deberíamos. ¿Es Día Internacional de la Mujer? Es más, sí. Sabes que vámonos y que Mari Carmen lleve todo el programa. Que hable ella. No, yo me merezco descansar hoy. O la otra es que ¿no? podemos subir el pitch de nuestras voces. Claro. También pueden hacerlas más femeninas. Si no eres amigas. No, yo odio los días de lo que sea. Oye, día internacional de a lo ver, que sea. El día de aunque sea nacional. Sí, los odio. Si es internacional de la mujer, ¿por qué no dan muestras payasada. Gratis? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no dan muestras gratis? Así de, ay, señor, tome su mujer. ¿Sí? Esta le sale no regañona. Esta le sale, dadivosa. No, es que me hace super chafa tener que esperar un día para festejar. O para celebrar algo que es tan importante, por lo menos en mi vida, que son las mujeres. ¿Por qué no hay el día del gamborimbo? ¿Del qué? Bueno, hay como la hora del gamborimbo, que es como entre 9 dormir? Y 11 de la mañana. Muy bien, bueno chicos, ¿de qué vamos a hablar hoy? De a nada, ver. Ya. Hoy vamos a hablar de mujeres. Traes unos bonitos libros, cuéntanos. Pues fíjense que este fin de semana pasado estuvo... ¿Ya acabaste, Ramos? No me oigo, ahí está. Ya te oyes. Fíjense que este fin de semana se realizó la semana pasada la Feria Internacional del Libro de Minería. Y bueno, ya saben, ¿no? El lugar es así como muy complicado porque es muy chico, hay muchas editoriales, están todos muy... Se roban libros a los... ¿Está chico el lugar? Se roban libros. Como de un tamaño inapropiado para una feria de libro, ¿no? Ok. Entonces, pero salieron cosas bien interesantes en esta feria del libro. Hubo varias presentaciones y pues traigo algunos de los libros que se presentaron en este evento. El primero, quiero mostrárselos, Don Ramirito en su tinta, publicado por el gobierno municipal de Saltillo. Esto lo hizo el famosísimo Fraga, Francisco Aldape. Don Ramirito es un personaje muy famoso ahí en Saltillo, que aquí en México se puede leer por la red. Es como un vagabundo Saltillo filósofo. Que está pasando por momentos complicados, ¿no? Y todo en toda la parte norte. Bueno, sí, todo lo que es. Saludos ahí. A la gente de allá. Y... Si alguien nos escucha... Aguanten, raza, va a pasar pronto. Sí. Ya rato se viene. Esperemos que pase pronto. Ya se acaba el mundo en diciembre, así que va a pasar pronto. Y bueno, Don Ramirito ya lleva bastante cierto tiempo haciéndolo Fraga. Es un libro que publicó el gobierno de Saltillo. Fíjate que está muy bien editado. Trae como varias tiras, trae análisis. Fraga ya había sacado antes una recopilación de sus tiras de Don Ramirito. Y bueno, se estuvo vendiendo ahí. Yo les recomiendo realmente que lo lean, está divertido. El personaje de Don Ramirito es como cae entre lo entrañable y lo cínico. Ok. O sea, oye, es... a ver, una pregunta para la gente que se le antojó leer el libro este. ¿Dónde lo pueden comprar? Porque luego es complicado encontrar sí. dónde leer. Porque en la feria, pues ahí está todo. Claro, pero si no fuiste a la feria, ¿qué? Pues fíjate que ahí es donde está la bronca. Porque este en particular... Haiga cosa, mano. Más si los editan los gobiernos de los estados, a veces es bien complicado encontrarlos. Vale mucho la pena. O sea, algún mitin político, ¿y ahora que va a empezar en un par de semanas? Ah, sí, sí. Probablemente ahí. Sí. No, pero ¿sabes qué? Contacten a Fraga. En Fraga arroba Fraga Comics, o si no, busquen a Fraga Monero en el internet, okay, en Twitter, en Facebook, y mándenle un mensaje y digan: oye, el desgraciado Gantús me dijo que sacaste tu libro, ¿cómo lo compro? Yo creo que él se los puede vender directamente, que esa es una de las ventajas de la red. Debería haber un evento donde se pudieran juntar la gente comiquera y... Sí, ¿no? ¿Por qué no ¿qué? Se organiza? Buena idea. ¿Manifestarse o qué? No, pues ahí para que vendan sus libros y eso. Debería de haber uno. Debería. Sí, ¿por qué no lo haces, Luis? Yo tengo una idea de un nombre. Se llama Fasto. Fasto. No, porque si luego le dicen Ne. Ne. Pero hay una empresa que hace cosas con gas. ¿Cómo es? ¿Qué hacen? ¿Cuál? ¿No? Que dice Fasto. No sé qué. Ah, sí, con construcción, ¿no? Ah, no, pero esos ¿no? son robots. Ah, ¿son robots? Son robots. Ah, okay. Pues peor, puedo decir Expo Robótica también, ¿no? No. A ver, era una idea. ¿Qué tendría que hacer alguien que hace cómics en Expo Robótica? Absolutamente nada. Pero bueno. Bueno, a lo mejor les parece interesante. Sí, ¿no? Transformers y todo. Algo así, ¿no? Sí, me imagino que será por eso. Pero bueno, este es Don Ramirito, en serio, busquen a Fraga en la red, todos los que nos están escuchando. Ahorita empiécenlo a googlear. Y por favor, hola. Y por... Es lo bueno de tener ventanas. Esto de las ventanas está bien, ¿eh? Pero se fijan cómo... Bueno, nosotros vemos pasar, pero nadie nos ve. No. O sea, ¿por qué? Porque somos de la Navidad futura. Sí. Bueno, eso fue... Se agradece el clima caluroso porque la gente sale sí, un poco más... Sí, claro. Sí, no. Vaporosa, ¿no? En sus atuendos. Bueno, hay veces que no agradeces lo vaporoso en ciertas personas, claro. Pero bueno. Ay, ellas tan libres y yo tan encerrado, chico. Bueno. Y tan casado, man. Por eso digo. Sí, hombre. Hola, Vane. Esa es una leve desventaja. Espero que mi mujer no me esté oyendo, si no. Ahorita desde las tierras allá. No, Vane, seguro te conoce. Sí, ¿verdad? Ella sabe cómo ya sabe, eres. Mi amor. Seguro sabe que nadie te va a pelear, man. ¿Qué te pasa? Ella me peló. Bueno. Porque seguimos es una buena con... mujer. Ya, perdón, adelante. Otro libro que salió ahorita en la FIL, que realmente está muy recomendable, aunque, bueno, ahorita les voy a dar la opinión, es este. Muerte Querida de Augusto Mora, publicado por Caligrama. Que estuvo con nosotros la semana pasada, por cierto. ¿Sí? Exactamente, que Augusto estuvo con nosotros y platicábamos. Al que no dejaste hablar. Yo sí lo dejé hablar. Lo que pasa es que él habla poco. Te ofrezco una disculpa, Augusto. Bueno, el caso es que este librito lo presentamos el sábado, estuvo muy divertida la presentación. Hizo el lanzamiento de campaña del Prezi. La verdad vale mucho la pena. Está muy divertido. Augusto estructuró muy bien toda la recopilación de sus tiras. La única bronca que le veo es que cuesta 300 varos. Wow. Caligrama lo puso a 300 pesos el libro. Se ¿Caligrama? Me hace un poco elevado. Sonia, ¿qué ahora contigo? Lo vale, sí, pero sí lo siento un poco elevado el precio. No, sí. Y por otro lado, tiene una ventaja, o sea, tiene una desventaja. Nunca lo van a ver en ningún puesto, en librerías, porque no sé por qué Caligrama se ha dejado medio de distribuir. Sin embargo, tiene un buen servicio. La de... mafia de la distribución. ¿Tú crees? Sí. Eso no existe. Sí, sí, sí. Algún día deberíamos. Todo el mundo lo sabe que existe eso en México. No es cierto. Traen los cuentos. Tengo pruebas de que no es cierto. Bueno, depende, porque habrá que ver qué cuentos. Perdón, continúa. Entonces. Debería llegar a Santa Claus. ¿Qué onda, Clemen? Ahí viene Clemen. Viene, pero y con una... Pachorra, desgraciado. Bueno. El caso con Muerte Querida es que vale mucho la pena, está muy divertido. El Prezi y Regino son dos personajes entrañables. Y la verdad es que Augusto presentó dos libros en esta fila. Pero dos es que libros. No voy a caber aquí con Clemen y su ego que lo viene acompañando. Ay, mira, me sentí Natasha Kinski con las manos un hombre. ¿Dónde estás, Clemente? Ah, ya. Perdón, así es este rollo. Clemente Jax. Clemente. Vamos llegando como a Rives. Como en gotero. Realmente si pueden, no. Compro Muerte Aguas, Querida. Hijo, mano, ya me ajusticiaste, güey. Bienvenido. Ahora en vez de que sean los forasteros, van a ser los arrimados, hijo. Los arrimones. Los arrimones. Esperemos que no, ¿verdad? Pero Mari Carmen, nosotros te respetamos sí, mucho. No. Yo sé, pero me preocupa pero sería entre bueno ustedes. Que te integraras al equipo. Me preocupa entre ustedes, eso se me preocupa. Sí, yo acabo de cumplir 41 años. Pues estás en la edad. Sí. Venlo como tu examen grave, de la próstata. Estoy en grave peligro. Venlo como un examen de la próstata. No, qué bueno que ya está el antígeno prostático. Pero, estoy de un preocupado por eso, ¿verdad? Créeme. También Bacha cumplió 41. Un sí, abrazo a Bacha. Pero él los tiene desde hace como 5 años. Y entonces, bueno, el caso es que este Muerte Querida lo pueden conseguir en caligrama.com.mx. Eso sí tiene Caligrama, que te lo manda a tu casa sí, sin costo de envío. Entonces, bueno, unas por otras, ¿no? Claro. Vale mucho la pena, compre Muerte Querida. Y la dueña es muy guapa, aparte. ¿Quién, Sonia? Sí, tiene lo eso suyo. Eso siempre ayuda. Tiene lo suyito. Saludos a Sonia, que la queremos mucho. Sí. Y todos los días, por supuesto. No es cierto, hoy y basta, que no exagere. Para mí, todos los días son días de la mujer. Y de la madre, y de los del perros, niño, y del niño, claro, de la niña, y todo. El día del gamburimbo. También, eso es, por lo menos lo ves al día, en mi caso. Ok. ¿Ah, sí? A ver, yeah, es bonito momento para hacer pruebas de sonido con Clement. Bueno, sí, bueno, sí. Ay, mi vida. Ahí sonido está. La changa. Ah. Ibas bien, maldito bueno, Clement. Sonido bueno, la changa. A ver, bueno, ¿qué otro libro? Cuéntanos. Adelante, no, sigan ustedes. Yo voy a apagar esta cosa. Ah, ok. Pues vamos a seguir. Híjole. Pues miren, este porque ya es la cuarta parte y terminamos con la joyita de la corona. Ay, que me encanta. Salió el tomo 4 de los Supermachos. Ay, Ríos es la... Arranágate para allá, para que nos veamos todos en la Ríos camarita. Ya es una institución. Yo me divierto tanto leyendo a Ríos. No, realmente, fíjate que estos tomos están muy chidos. Son los cómics de los Supermachos. Uh-huh. Son 12 cómics en un libro. Uh-huh. Los limpió, les quitó la censura. Ah, qué bien. Estos en particular tenían censura de Colmenares. Y entonces lo que hizo fue tratar de quitarle el papel que les habían puesto encima para que no se viera lo que escribió Ríos. Órale. Y aparte te lo marca, con un asterisco de dónde le habían censurado. Yo pensé que les había quitado la polilla. Pues no sé. Pues sí. Algo por el estilo. Acuérdate que Ríos no tiene originales de nada. La polilla y la censura. ¿No tiene originales? No, se los dejaron abajo ahí de... Nunca se los quisieron devolver. Lo de los Supermachos es una historia bastante... ¿Sórdida? Sí, truculentona. Sí, algo que me platicaste. El editor Colmenares le robó el título, lo hicieron otros. ¿Fue cuando lo secuestraron para que lo dibujaran? Fue después, eso sí, ya con Los Agachados. Y ya con Echeverría, donde se supone que había más libertad. Bueno, es que... No, sí, claro, con Echeverría, bueno. Bueno, es que... Echeverría hubo todo. Sí, yo recuerdo que conocí a Ríos en un evento de... Cuando yo estudiaba diseño gráfico, porque yo sí estudié una carrera. No como otros dibujantes que dicen que estudian, pero bueno. Yo no digo que estudié. No, bueno, hay que ir a la escuela. Yo estudié y acabé de colorista. Luego hablamos de ese rollo, porque no hay que dejar la escuela y los dicen que la dejes. Bueno, la cosa es que lo conocí en un rollo que se llamaba Encuentro de Escuelas de Diseño Gráfico, y Ríos y el Fisgón dieron un taller de cómic, auspiciado por Libero. ¿Tú puedes creer eso? Ahora que digo, o sea... Son jesuitas, no. Es muy posible todo con ellos. Sí. ¿Eh? Total que lo conocí y me cayó en la punta del zapato derecho. Sí, o sea, muy mal. O sea, muy mal. Más abajo que eso. Yo más caer, abajo, no, bueno. Se me hizo así tan, hijo, man, tan pesado. Y luego ya lo conocí porque Gantuz es muy amigo de Ríos. Me dice, no, güey, la neta es que sí es un buen tipo. Sí, barbero. En ese tiempo yo tenía una idea como complicada, era católico en ese tiempo, entonces yo creo que eso... No ayudó, ¿verdad? No ayudó nada, pero ahora gracias a Dios, ya no lo soy, y Gracias a Dios. Y no, bueno... Bueno, Ríos fue también seminarista. Ah, pues sí. igual tenía... Por eso saben de lo que están hablando. Ya, cuando los dos fueron apóstatas, entonces... No, y ahora que lo conocimos en la FIL y que los viajes que hemos ido a Guadalajara... Ajá. La verdad que es un gran tipo, es simpatiquísimo y tiene una plática, la ¿algún verdad, día, muy interesante. Muy interesante. Contaremos la anécdota de... ¿El anillo? Del anillo. ¿Del tuyo? No. ¿De quién? Del casado, ¿no? No, ¿cómo crees? No. Porque no traes, por eso. No, es que hubo un viaje en particular a Guadalajara en que yo no... Fíjense que ese año no fue Aragonés, entonces Ríos estaba así como que... Dice, sacado no, los chamucos ya están muy vistos. Y por alguna razón empezó como a jalar mucho con Clemen, conmigo, con Bea, o sea, con los que íbamos en ese viaje. Y ha sido tan divertido Lo muy divertido, es que, la verdad, Ríos es, no, es un tipo muy divertido. Hubo albures todo el tiempo. Anduvimos albureando. A diferencia del resto de los chamucos, que son unas... Ay, man. No, el Patricio me cae muy bien. Son solemnes. Ay. Pero son más solemnes. Fisgón, Elguera. Solemnes. Bueno, no, Elguera no es nada solemne, ¿eh? Tal vez en... Bueno, el Tony... Sí, no, ya sí, cuando lo conoces en corto, es bastante desmadosón. Tú los ha agarrado muy sobres, porque la verdad es que... Bueno... No, Pepe, total, sí es más serio. Yo, bueno, la sección Haciendo Amigos de Humberto Rojas. Sí, claro. Este se encuentra en cualquier lugar. Este sí lo van a encontrar en cualquier librería. Sí. Hay otros tres tomos, todos son de los Supermanchos. Realmente valen muchísimo la pena. A mí en lo particular, yo soy completista de Ríos. Todo lo que haga Ríos vale la pena. Sí, la verdad. Honestamente, ¿no? Ese sí, de sí. El de la Virgen de Guadalupe no tiene... Sí. Uy, el mito de Guadalupe, bueno, ¿no? Es... El del fin del mundo. Ahora, bueno, cualquier cosa. Ríos, en lo personal, yo lo considero como... fundador del género del cómic de divulgación. Sí. O sea, antes de Ríos, bueno, pues estaba lo que hacía la revista Duda, pero es específicamente la historieta utilizada para divulgar. No, temas. Pero Ríos sí. Fue antes de Duda, ¿eh? Bueno, como sea. Pero. Entonces pero. Burino, pero. No, pero ya nada más los pienso para no ofender a nuestro nada público. Nada más lo pienso y hago cara de que me lo acabo, estoy pensando. Me acabo de dar cuenta que Humberto en las mañanas se levanta con la mente cochambrosa. Sí, efectivamente. ¿A ti te gustaba Duda? No. No conocí esa revista, man. Okay. Sí, pero tiene temas filosóficos, históricos. No, la verdad es que ese de puré de papas también, ajá, es una maravilla. Pero, ah, yo pensé que Duda. Que una cosa que agradezco a Ríos. Yo me levantaba y veía Duda. Es de que pone bibliografía de sus bases documentales. Sí, exacto. Entonces eso me ayudó mucho porque sí. Después de que leía a Ríos, veía la bibliografía y después iba a la librería a investigar. A investigar, claro, a buscar los libros que recomendaba Ríos, ¿no? Okay. Entonces así fue como también me hice de lecturas que para mí pues fueron básicas. O sea, no nada más Ríos es básico para mí, sino las lecturas que recomendaba Ríos son básicas para mí. A donde te conduce, por supuesto. Claro. Y bueno, hay que recordar que Ríos sufrió de la persecución política sí, más sí, dura que ha habido en ese país. Sí, de hecho, él lo cuenta en su libro de Ríos para principiantes, lo fusilaron dos veces. O sea, le hicieron pelotón de funcionamiento. Y la segunda vez, que se lo llevaron allá a un barranco por... El campo militar número uno. No, se lo llevaron a un barranco, lo apañaron unos judiciales. Le estaban haciendo una corte marcial expedita. Y fue lo que pasa es que su esposa en ese entonces, Rosita W, le habló a Lázaro Cárdenas. Si Lázaro Cárdenas no le habla a Echeverría, matan a Ríos. Y entonces detuvieron la ejecución. Dice que hay un momento muy, muy peculiar que cuando regresaban, porque obviamente lo llevaron los judiciales, pero se lo entregan al ejército. Que cuando iba regresando con los soldados, de repente iban así cruzando. Cuando fueron así visibles para los judiciales que lo estaban esperando en la carretera, nada más vio cómo los judiciales empezaron a cortar cartucho. No. Dice, puta, no me mataron ahí, me van a matar acá. No, ya como que se calmaron las cosas, lo vieron a él, se subió al carro. De regreso los judiciales les venían pidiendo autógrafos y un dibujito. Y entonces ya les pregunta, oiga, ¿por qué cortaron cartucho? Y dice, pues es que la verdad, si le daban crán a usted, nos daban crán a nosotros después. Y no, sí, vamos a dejar. Ay, y así se entiende la existencia del Estado Mayor Presidencial. ¿Sí? En pocas palabras. Y la primera vez también lo secuestraron, le hicieron pelotón de funcionamiento y Ríos oyó así el, preparen, ay, apunten, no. Fuego. Y cuando oye el fuego, aparte te lo cuenta así, oye fuego, no, soy el clic de las pistolas. Le dicen, a ver, güerito, síguele dando lata y te vamos a tronar. Así le dijeron los militares. Mira, lo bueno es que siguió dando lata. No, y me da mucho gusto. Yo por eso no quiero ser güero nunca. ¡Ah! Ahorita va a correr a comprar un... Sí, no. Vete a rapar. Just for men, así de... Negro. La historia de Ríos tiene así unas cosas que dices... Che. Sí. Muy, muy... Y ahí es donde realmente se entiende... Lo curioso es que él ahorita ya no quiere hacer política, él quiere hacer humor. Comprensible. Pues sí. O sea, que no es lo mismo. Es que ya ni la política, no. Ya ahorita ya ni vale la pena, la verdad. Fíjate, otro humorista que también que lo fusilaron fue Gila. A Gila. Yo pensé que era de Gila. Bueno, ya de historietistas. Quisiéramos poner en el paredón. Ostras, no, que era humorista, digo. ¿Quién? Pues humorista involuntario. Era Gila Deneke. ¡Ah! Ay, hijo, a ver, ¿qué otro oye, libro? Pero... A ver, ¿qué otro libro? Con tus libritos, por favor. Adelante, man. Bueno, ya para terminar con esta bonita descripción de los libros, pues la joyita de la corona, ¿no? Cindy la Regia, ¿cómo casarse? Güey. O sea, tipo bien. Y ahorita Olea va a leer unos güey. Fragmentos. Oye, tú podrías ser el hermano de Cindy la Regia, güey. Sí, sí, es cierto, sí. Bueno, pues Cindy la Regia, acaba de salir este libro, que aparte está siendo un fenómeno. Imprimieron más de 10,000 ejemplares. Okay. O sea, el tiraje fue de 10,000 ejemplares, más sobrantes. Estaba agotado en la fila. Agotado. Bueno, yo lo vi en el aeropuerto, No, no, lo están distribuyendo, es un éxito. Pero Ricardo estuvo en cualquier cantidad de programas. Es el primer personaje. Sí, tanto que no pudo venir aquí. Como de esta generación, sí, mendigo. Sí, es que aquí no pagamos las entradas. Sí, hombre. Pues allá tampoco, pero lo lleva la editorial, mano. Ah, qué confianza, nos pueden mandar por un tubo fácilmente. Sí. No hay bronca. Ya saben, invitados, pueden decirnos sí voy. Como hoy. Ok. Voy a venir para carrera, ¿no? No, tenía chamba para correr aquí. Ah, yo quería jotear mis 5 minutos. Sí. No, tenía mucha chamba. ¿Querías jotear por con él, güey? Porque... Pues sí, ya me tuve que quedar con ustedes. Sí. Vente, manita, dame un beso. A ver, bueno, ahorita Lea va a leer a Cindy la Regia. ¿Saben qué? Realmente está muy, muy divertido el libro. Es toda una serie de tips para casarte. Pero tipo bien, güey. ¿Cómo es tipo bien? O sea, con un niño súper bien. Con un mi rey. No. Okay. Súper bien. O sea, no nada más es de buena familia, sino de la hecho, familia también de buena cuenta de banco. Ah, bueno. De hecho, guapo. Mi sección favorita es esta que se llama Safari en Lobutinis. Lobután. Entonces, tiene, categoriza todas las competencias, digamos. Uy, está buenísimo. Las divide en gatas, perras, zorras, lobas y cougars. Ándale. Oye, se me hace Mari Carmen. ¿Qué? ¿Dónde entraría Mari Carmen en esta definición? No. Mari Carmen es la tipo bien. Tipo bien, ¿verdad? Sí, claro. No, bueno. O sea, eres como Cindy la Regia. A ver, pero hay que leer las descripciones, porque mira, también hay que, no sé. Dice las gatas. No creas que estas felinas jamás podrían traspasar tu jardín. Años de consumir telenovelas basadas en la Cenicienta han afectado la percepción real de su lugar en el mundo. Nunca menosprecies a esta especie. Mira que varias han descubierto a sus galanes bateando un plato de whiskas. Perras. Obvio que las ubicas, güey. Son esas niñas que tienen cara como de estar oliendo constantemente algo feíto y que enseñan los incisivos a la menor provocación. Manténlas a raya. Nada te hace quedar peor en un date que te dejen en vergüenza por su mal comportamiento. Si esto pasa, frótales la nariz en su error y diles con decisión: ¡No, no, no! ¡Mala perra! ¡Mala, mala! Zorras. Por cada niño bien existen 34 zorras. 34, madre. Por cada niña bien. Pareciera que cuando llueve aparecen más. Los niños suelen ser muy ingleses respecto a ellas. Las cazan por su piel y por su cola. Si bien las cazan, no se casan con ellas. Pero esta nefasta especie te puede robar la atención de tu galán en momentos en que lo necesitas completito. Ok. Lobas. Por cada zorra existen 56 de ellas. O sea, imagínate, multiplica. Suelen cazar en las altas horas de la noche, en manadas de ropa brillosa, tacón picudo y uña decorada. Sus presas favoritas suelen ser los animales más débiles del antro, pero su hambre, como sus escotes, no conoce límite. Siempre es bueno cargar gas pimienta en tu bolso Fendi, por si las dudas. Y ya viene después la parte final, que es cougars. Cougars. Este es un nombre muy bonito que se inventaron para cubrir lo que estas veteranas siempre han sido: unas lagartonas. Cuidado con esta feroz especie, ni te la acerques. La mezcla de años de colágeno, ácido hialurónico y botox las vuelve particularmente agresivas. Si una de estas cacatúas se atreve a traspasar la raya intergeneracional entre ustedes, desoriéntala con preguntas sobre Miley Cyrus y huye lejos con tu galán. Madre felinas. Acabaron. Bueno, esa es una probadita de lo que es el libro de Cindy. Sí, porque aparte... tiene unas frases maravillosas, sí, ahí. Bueno. Aparte el libro de Cindy, bueno, trae sus tweets, trae sus tiras. Y aparte trae este chismógrafo. O sea, es como una especie tests, de... ¿no? También. Exacto. Una especie de, qué ondita con tu vida, güey. Haz un mapa de tu vida amorosa. No, bueno, trae... Oye, trae una serie de secciones, sí, muy Cindy divertidas. Es impresionante. Y ¿sabes qué? Sí. Es divertido muy para divertido. Hombres y para mujeres. Sí. Sí, es muy divertido. Y entre hombres y mujeres también, ¿no? También, uy. Es... Todo mundo conoce. Pero solo una si sale bien la fiesta. La verdad es que, sí. Oigan, ¿qué les parece si damos el Twitter? Seguimos hablando de Cindy la Regia ahorita que regresemos. Manden sus preguntas. Vamos con una rolita. y manden sus preguntas. ¿Cuál es el Twitter, Luis? El Twitter es arroba los-forasteros. Muy bien. Mándenos Twitters y díganos de qué quieren que hablemos también, ¿no? O sea, se vale, se vale. Díganos por qué les cae mal Gantús. También, eso se vale. Es cierto, díganle que me aman todos. Y también que nos digan cómo celebran el Día de la Mujer. Sí, por favor. ¿Se celebra? Mándenos un Twitter. Vámonos con un poco de música. A ver qué nos tiene preparado por ahí, leyendo Aarón. El payo. Adelante. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Seré tu compañero. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Regresamos. Todavía duele esa canción. Duele. Solo duele. Te pido. ¿Te recuerdas alguna novia o qué? No, no, no, te pido. Dame. Así me duelen mis oídos, güey. No, Luis, tranquilízate. Cálmate, Eric Rubín es la neta para cantar. Para cantar, o sea, claro. Toda la música. De obviamente, todos los lugares esta del mundo. Selección musical corrió a cargo de. Y la semana que entra Arjona. ¡Ay, no, por Dios! No. ¡Renuncio! Ese sí está vetado en este no, programa. Totalmente. No, totalmente. No. Sí, solo hay dos. No. Hay dos vetados en este programa. Uno y el Arjona. Y el otro. Y el otro. Y Bumburi, por favor. Ah, sí, por favor. No, pero Arjona sí. No, ay, no, y no, Soda no. Estéreo nunca se va a tocar en este programa. ¡Ay, no! ¿Quién no se va a tocar? Soda Estéreo. Sí, Soda Estéreo, no, y Cerati. No. Bueno, solo que lo toque vivo, Cerati. Sus canciones indescifrables. Si ahora sí me pasé, disculpen. A la gente de Argentina que nos escucha. Bueno, salud. Estamos transmitiendo desde autoexplora.com, sí, Insurgente Sur 1235, desde esta cabina sí que quieren. Está en la Avenida de los Insurgentes, donde todos nos pueden venir a ver cuando quieran. ¿Ya ven las hordas de gente que hay afuera? ¿Dónde estén las bocinotas tocando Timbiriche? Ahí. Yo nada más, sí, quiero que vuelva a pasar la chaparrita cuerpo de uva. Ay, no. Oye, bueno. Hoy me enteré que nos escuchan en España. ¿En serio? Sí. Wow. Me mandaron tweets de parte de... Pues saludos a toda España. De la madre patria. No, hay un cuate que está allá. Jesús Rica Molina. Jesús Ricardo. También a mí ¿pero está... ¿Pero en dónde está? ¿En qué ciudad? No tengo idea, ¿no? Pero dijo que estaba... Yo me enteré, okay, que nos escuchan en satélite también. Sí. Hasta allá. ¿Hasta allá? Ciudad satélite, wow. Hasta la hermana República de Atizapán. Pero ya hablan otro idioma, ¿no? ¿No? Tlaxcalteca o... Ja, quisieras, bueno, por lo que nos escuchaban en internet. A ver, ¿quién tiene twitters por ahí? Saludos a Belén, ¿no? A ver, Nano el Enano. Ándale, mándale saluditos a Belén. Ándale, Clement. A ver, espérense, la sección del tío Saludín. Tará. Hola, amiguitos, saluditos. A ver, mándale saludos a Nano el Enano, que secunda la moción para hacer el día del gamborimbo. Ay, Nano, saludos. Mándale saludos a Ragnarok, a José Luis BG. BG, pero B mayúscula. Ok, que también hago trompetitas de. Es tu sección, tío Saludín. Saludos a todos, ya. No hagas esas cosas, no, te vas a quedar traumado. No, mejor, mira, vamos a juntar los saludos. Saludos, Belén. Belén, junten una chela. Nos vemos en la cantina en Las Dos Naciones. Así. Con chela y con Valeria, que se pone muy buena. A ver, Paul Piceno, Los Forasteros, quiero imprimir un libro con la calidad de Fairy Quest. ¿Saben de un proveedor? Olea, ¿estás abierto aquí a estas propuestas? Mándale un tuit a Leonardo Olea. Y un varo, por yo supuesto. Yo no estoy abierto. Eso dice. Un día vean la sección oscura de los... Por el modo de caminar yo lo dudaría. Sí, ¿no? Y como nunca se sienta... Bueno, qué raro. Ahorita, en el programa. Ya. Bueno. Dice Ali Bon Bon. A ver, dice, también los escuchamos en Arboledas. Arboledas Rocks. Los Forasteros, Timbiriche. Sí. Chale. Eso fue obra de Ramos, ¿verdad? Te dice el Edgar Delgado. Para que vean quién parte el pan en este. Es tu troll particular, ¿te das cuando, cuenta? Cuando vengas, Pato, vamos a tocar a los Beatles. Ay, marranos. ¿Saben qué? Un poco. Ya mejor están muertos. Mejor que me toque las Xochimilcas. Un poco de heavy metal, ¿no? Sería padre. Un poco de heavy metal. Cristian dice, saludos a todos ustedes. Ya no hablen de cómics, mejor hablen de carros. Uy. Ok. Si estás oyendo el programa adecuado, güey. Ahí la llevas. Por lo menos está en la estación correcta. Sí. Es en autoexplora.com. Podemos hablar del móvil. Del patomóvil, del patomóvil. Oigan, se quejaron. ¿Se acuerdan que el programa pasado nos preguntaban qué opinábamos de la muerte de Nightcrawler? Este personaje de los X-Men. ¿Quién es Nightcrawler? De eso se quejaron. ¿Qué, cómo hacemos un programa de radio de cómics y no sabemos que se murió Nightcrawler? No, bueno, claro, no, que sí, sí sabemos. Era una ironía para. Por supuesto. Para bueno, decir no me importa. No nos importa. La verdad también a mí me gustaría mencionar en ese sentido que hay muchísimos programas de radio por internet, ¿no? Que atacan esos temas del claro. Detalle de lo que pasa cada semana, los lanzamientos. Y te dicen el árbol genealógico de cada uno de los X-Men. Y hay algunos buenos, algunos no tan buenos, pero hay una gran variedad. ¿Pero para qué vamos a hacer otro de eso? ¿Para qué vamos a hacer otro de eso? Claro, ¿no? Claro. Creo yo. Explicado ese punto. Pudiendo tocar rolas de Timbiriche. ¿Quién es Nightcrawler? ¿Quién es Nightcrawler? ¿Qué opinan? Bueno, una opinión en dos palabras. A ver, Luis. Mira, alguien dijo. ¿Con quién estábamos platicando de que Superman mató? Estábamos viendo un video muy bueno aquí con el mudo. La muerte de Superman no mató a Superman, mató a la muerte en los cómics. Ya, toda... Porque todos se mueren y después ya no se mueren. Todo aquel que se muera, sí. O sea, ya vale que eso, sabes que va a regresar. Se murió el Capitán América, regresó. El tío Ben del Hombre Araña y los papás de Batman nunca han vuelto. Yo tengo una hipótesis. El tío Ben nada más. Yo tengo una hipótesis. Y los papás de Batman. Los papás de Batman sí. Y de este güey, ¿cómo se llama? Superman. ¿Cómo se llama? Eso regresa a mi hipótesis. Es Marlon Brando. Adelante. Yo creo que Dark Knight Returns, la novela de Frank Miller, en realidad es la muerte de Batman. Y por alguna razón. ¿Estás spoileando el libro? No, sí lo estoy spoileando. De hecho, los que no lo hayan leído, antes de leerlo. ¿Qué hacen oyendo este programa? No, antes de leerlo, tomen las dos últimas páginas, así, exacto, las dos últimas páginas y arránquenlas. Y lean la novela. Y luego hagan lo mismo con las otras 300, porque está. Sobre todo si compran la edición especial. Es un tabicazo leer el Frank. Ay, bueno, es que a ti cualquier cosa con más de 32 páginas ya es un tabique, ¿verdad? No es cierto, leyó Watchmen. Y leí. Pero en y leí cañitas, wey, que tienen 99 páginas. ¿Leíste cañitas que tienen cuántas? Como 200, como 99 páginas. Ay, sí, letra de 20 puntos. 110 páginas. Ay, bueno. Pasando a otros temas. Sí, por favor, si no vamos a volver a hablar. Dentro de la cañitas. Gira esta de documentales ambulante, anda rondando por ahí una película de Werner Herzog, este gran director alemán, que además tiene unas películas muy controversiales, sí. Documentales excelentes además, como El Hombre Oso, tiene cosas muy buenas, ¿no? Y esta se llama La Cueva de los Sueños Perdidos. Se va a una cueva prehistórica al sur de Francia que se dice que es de las primeras donde hay huellas de pintura rupestre. Las y se va ahí con un grupo Lascaux. De... ¿Lascaux? No, se llama, ahorita te digo cómo Altamira está en España. No, Altamira está en España, exacto. Esto se llama Chauvet. Chauvet en el sur de Francia. Y es todo como un viaje por este lugar y él va narrando lo que va viendo. Y va viendo cómo el hombre prehistórico iba haciendo estas representaciones de todo lo que traía adentro, porque finalmente no era lo que pasaba afuera, ¿no? Claro. Un pensamiento místico, religioso y demás. Y dicen que está muy buena. Yo no la he podido ver, pero si la pueden captar por ahí en algún Cinépolis, porque es donde está. Ah, sí, está en Cinépolis. En la gira de documentales. Ciclo, ahí, claro. Pero es que eso pasa en el sur de la ciudad, perdón. Ay, pues qué lástima. Nosotros los norteños estamos vetados. Sí, fíjate que ese es un gran problema, ¿eh? Un gran problema. Y ahora que se está haciendo la... ¿Que el norte sea menos culto que el sur? No. Que no. No pongas palabras en mi boca, Clemen. No. Es un comentario político, Mari Carmen. No. Está siendo incorrectamente. No. Pero por eso vivo para el oriente. No. Hoy puedes. Es Día Internacional de la Mujer. Le puedes decir a este maldito inculto. Lo que pasa es que no hay los suficientes centros culturales. Ahora que están remodelando la Cineteca e invirtiendo una gran cantidad de dinero. ¿Cómo no? Hay mucha gente que dice, ¿por qué no hicieron mejor otras sedes de la Cineteca en otras partes de la ciudad? Bueno, pero con que atiendan la Cineteca que ya está. Bueno, pero están abriendo más foros culturales en satélite. El domingo pasado abrieron el Villamelón. Muy bien. Ya abren foros culturales. Ya tenemos que venir hasta acá. Ya hay más karaokes, güey. Ya hay más karaokes. Bueno, si te quejas en satélite. Con banda en vivo. Imagínate los del resto de la República Mexicana. Fíjate que a mí me gustaba mucho el concepto de Cinemanía. Sí. Ah, eso suena muy bonito. Y eso sí, lamento. Fíjate que yo ahí estoy. Lamento que no haya. Pero sigue. Florecido más el concepto, ¿no? Sí. No, es que el hecho de que no haya habido más habla también de la poca demanda que hay. Sí. O sea, yo ahí tomé como 10 cursos y diplomados. Ah, yo pensé que ibas a eso. Yo que tomé también. Porque en Cinemanía se podía echar un sí, por supuesto. Pero ahí los sábados daban cursos de cine con cineastas y con todos, sí. Diplomados y todo. Ahí tomé como 10 cursos de cine. Ahí fue donde empecé a... Y me gustaba mucho. Sí. Oigan, fíjense que Gerardo dice, la pregunta de Nightcrawler, Nocturno, el güey azul de X-Men que no es bestia, la hice nomás porque no se me ocurría nada más. Y hay que usar el banda ancha. Hay que usar el Twitter. ¿Quién no es bestia? ¿Qué? Nightcrawler, que es el azul que no es bestia. Bestia. No es bestia. Lex el Cassine, los forasteros, ¿se murió Nightcrawler? ¡No! Bueno, ya. Apenas entré, por favor repitan todo el programa. Saludemos a Marijú porque luego nos reclama. Sí, sí, sí, por Marijú. Favor. Marijú, saludos. Marijú. Marijú. El tío Saludín. Ok, qué bonito. Bueno, entonces hablen de cuál fue mejor, la invención de Hugo Cabret o el artista. Hijos, mano. Necesito verlas. Sí, yo también tendría que ir a verlas. No sé. Ahora no sé por qué eso. El artista no se me antoja nada y Hugo Cabret creo que ya la quitaron. Después ya la quitaron, sí. Oír tus gustos musicales. ¿No? Yo creo que no te va a gustar el artista. Sí, no. Es probable que no. Pero ya van está ahorita la de Mane de la Parra y Jaime Camil. ¿Quién es? Mane de la Parra. No. Vamos a caer de nuevo a los de la Parra. No, hay que dedicarle un día un programa a los de la Parra. Bueno. Tengo una de chismes de si... Bueno, ya lo sé. Ojalá que ese muchacho Mane de la Parra no esté enterado de las cosas que hace su papá. No, sí está enterado, pero ¿sí? No le importa. Seguro disfruta de eso. ¿Y también la otra muchacha cómo se llama la que hace así? Muchacha. Alondra. Alondra. No, pero Alondra sí, ella sí estudió. ¿Ella sí ella sí estudió. Ella sí estudió. Editorial, y aparte, no nada más editorial, tenían hoteles tú? Y tenían un montón de cosas. Tenían hoteles, ¿verdad? Los hoteles Cristal, eran de ellos. Eran como de vidrio soplado. Se los acabaron, o sea... Pero eran en Ixtapa el que la rifaba. No, pero los... En los 80, en Ixtapa el que la rifaba. Sí, claro, sí. Lo que pasa es que llegó un día... Y en Vallarta tenía, ¿no? En Cancún, es un lugar donde está en Cancún, pero privilegiado, ¿eh? Sí, nada más ya que... Ya no es de ellos. Llegó Salinas, metió a la cárcel al papá, sale, y un día, después, en una mítica comida con todos los hermanos, la bronca estuvo de tal nivel entre ellos, que los papás deciden heredarlos en vida porque dijeron... Mira lo que está pasando. Se van a matar. Ahorita, wow. Se van a matar. Y literalmente, matar. El rollo estaba de agarrarse a golpes. O sea, duro. Muy pegaron, se pegaron. Muy feo. No, se iban a agarrar de chistes, pero unos chistesazos. Es que no soy Clemente. Güey, es que aire. Lo volteas. Hay que prenderlo, creo. Okay. No, ahí estás. ¿Ya? Ya. Perdón a este hombre. Vamos a repetir todo el programa porque tenía apagado su micrófono, Clement. Muy bien, Clement. Bienvenidos a Los Forasteros. Oye, pero fíjate que yo me acuerdo de las Mesif. A mí sí me gustaban. A mí muy me... Digo, mátenme si quieren, pero me gustaban. No, pero, no. La Mesif era un concepto. El Internacional de la Mujer va a desaparecer una. No, ¿sabes por qué? Porque hacían el Festival de Cine de Ciencia Ficción y Fantasía, donde invitaban a la prensa. Yo me iba a la prensa, ahí, a las funciones de prensa, que además las hacían en el estudio THX de los estudios Churubusco, sí. En la sala THX, y no iba nadie más que yo, era maravilloso, entonces, sí, padrísimo, y traían a los actores, directores, y era entrevistarlos, y era como clases de cine para mí solita, la verdad es que yo la disfrutaba mucho. La Mesif solamente tuvo dos errores gravísimos para mí. Uno era Manelik y el otro se llama Eugenio. Eugenio de la Parra. Ay, pero se disfrazaba de Superman. Ay, sí, mi vida. Bueno, pero sí, la verdad es que el concepto de Mesif era muy padre. Sí, la verdad era enorme. Sí. Honor a quien honor merece, retomando los conceptos que se habían hecho en Conque. Híjole. Pero, y bueno, obviamente con los recursos que ellos tenían, era un evento muy, muy traían padre. Traían gente de todo el mundo. Lástima que los dirigentes no tenían dos gramos de cerebro. Tenían realmente un evento muy fuerte. Yo sí tengo que confesar que lo pudieron haber hecho. Sí, pudo haber sido. Que tuvo todo para darle en la torre a la Conque sin el menor problema. Y a muchos eventos de cómic a nivel internacional, sí, la verdad. ¿Y saben qué pasó? Eugenio y Manelik. Eugenio y Manelik. Así es. Le robaron Eugenio de la... bueno, hizo una de tranzas en ese evento. La última Mesif tuvo una pérdida de 3 millones de pesos. ¿Cómo se lo explica? Santo niño de Atocha. Yo sí les puedo decir cómo inflaban las facturas. O sea, la última fue la del 98. La del 98. Sí, la más grande. La que ¿cómo fue... el stand de Bid les costó 800 mil pesos? Y cuando dijeron, bueno, nos lo llevamos, no, era rentado. Nada más era para el evento y tuvieron que pagar todavía 150 mil pesos más para quedar. Bueno, no saben en recuerdo realidad. Recuerdo verte una... Era como la estela de luz, ¿no? Bueno, haz de cuenta. Una agria así. Discusión con cierto dirigente importante de Bid en ese tiempo. Y a los ver, mandé directito sería? A chinflar al monte. Así, con quiere. Esas palabras. Entonces, realmente, no, bueno, se pueden contar tantas cosas. Horas y horas de... Sí, de sí, está... Y lo que está pasando ahorita en Bid está mucho más canijo, ¿eh? Sí, es una lástima lo que pasó en Bid. Le dieron en la madre a la herencia, total. A todo un imperio de dos, ahora sí que dos personas que supieron dedicarse a esto. Yolanda Vargas Duché y Guillermo de la Parra, un junior, reventó el negocio. ¿Qué y mira más, que Luis, se mantuvo. No, y se mantuvo en una época difícil, en los 90. Sí. Bueno, les dio porque era el único. Sí, claro, pero en los 90, los mediados de los 90, donde el dólar subió y donde fue claro. Una cosa espantosa, donde muchas tiendas de cómic también fueron. Pues sí, pero les aviso que gracias a Editorial Bid, sí. Pues Editorial Bid, las decisiones de Manelik hicieron que tronara el mercado de DC en México. Fíjate. Ahora a ver qué pasa con esa serie, porque la verdad sí, es que es muy complicado. O sea, sí necesita un programa especial. ¿Por qué no los invitas? Los juniors. Sí. Hay que invitar a Mane, ¿no? Así, mira, comentario así, entre paréntesis. Alguna vez Bid quiso publicar Revelations, un cómic que yo hice para Dark Horse. Y les dije a la gente de Dark Horse, mejor quemo los originales a que Bid publique mis cómics en México. Así, de ese tamaño son estos rufianes. Gracias a Dios teníamos los originales guardados bajo llave, por si sí. Las dudas. No fue necesario llegar a tanto, pero también por eso fue muy difícil. Y fue una lástima porque bloquearon las opciones de otro, por ejemplo, Caligrama. Caligrama iba a publicar Revelations. Y como Vida en ese tiempo, de alguna manera uh-huh. Se iba controlando algo del mercado. Tampoco pudiste ahí. No se pudo. Bueno. Entonces, pues, ni modo. O era suyo. Gracias, Vida. Entonces, bueno, pues agradezcan la editorial. Claro. Luego les... Es que habría que dedicar, pero la verdad es que estoy esperando que se dé el anuncio oficial, aunque dudo, está manteniendo la carrera del artistilla conocido como Mane de la Parra, la editorial todavía sigue manteniendo eso y los viajes. Oye, pero pues sí, bueno. Pero está galán, ¿no? Y hace películas y todo. Bueno, mira, es lana de ellos. Pues sí, pues exactamente, sí. Es su dinero. Bueno, sí. Saben lo que hacen, pero sí, es una lástima. Yo solamente hablo de lo que nos afectó. Lo bueno, lo que hicieron con Rarotonga, de que le pusieron color, buen... Ya serían más bien así como el paradigma, ¿no? Del empresario que no tiene uh-huh. Conciencia social. De, sí. Sobre todo de ciertas... En la sociedad, ¿no? De las generaciones que no construyeron esa empresa, ¿no? De que nada más disfrutaron sí. de los beneficios y que después les valió gorro. Sí, sí, sí, sí. Y ahorita, pues, ¿tú crees que a estos muchachitos les importa tantito mantener la editorial? No, es lo que no, le porque además es... la editorial es una industria no, ¿sabe muy que hay especial. Una caja chica ahí y punto. Usar el dinero de la editorial para ligarse una vieja no, y llevársela a la India. ¿Tú crees que leerán algo? ¿Y la India era del bien? ¿La India? No. A ver, Gantus. Esa frase no se puede decir está aquí, prohibida. Mano. Gantus, a ver. Dime. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos de Editorial Bid? ¿De Editorial Bid? ¿Hizo libros? Fíjate que hizo una vez... ¿Sabes qué voy a decir? ¡Ya está cantinflando! Hizo un especial de Fantomas. Donde Fantomas se disfrazaba de Jorge Campos. ¿En serio? Estaba, no, hace poco lo volví a leer. No mames, ni era tu mamá. Era tan malo que está divertidísimo. Es en el mundial. No, por ejemplo, Fantomas se disfraza. Bid hizo una... ¿Cómo se hizo? Un catálogo de una exposición que hubo de Rafael Cauduro, que es un uh-huh. pintor porque eran que yo admiro sí. Muchísimo. Es sí, es buenísimo. Talentosísimo. Y hicieron bueno, una... ¿no? Creo que sí. Colecciona piezas sí. De Cauduro. Y la verdad, el catálogo que hicieron está muy, muy bonito. La verdad. Bueno, está el caso de Buba, que nos menciona aquí Jorge Break. Por supuesto. Que lo que no saben es que Manelik un día llegó hoy. ¿Jorge Break, el de Meteorix? Jorge Break, el de Meteorix. Okay. Tu amiguis. Mi amigui. Que Manelik tiene, congeló Buba, así como tiene los derechos de Fantomas, y los tiene congelados con tal de no pagarle regalías a Rubén Lara. O sea, el güey tiene Sons cosas... Sons of the Pitches. ¿Así? Así de plano. Y él lo dice, yo no voy a publicar Fantomas con tal de no pagarte regalos. Bueno, el caso del complot mongol, que estaba haciendo el complot mongol, se dividió en 4 números en la novela. Los 2 primeros números estaban pagando algo así como 250 pesos la página. Completa, color, letra, todo, todo, todo completo. Y en el tercero, de esas reuniones muy curiosas, ¿no? De, oye, ¿qué crees? Nos está yendo bien, pero vamos a bajar el precio de la página a la mitad. ¿Qué? Sí, así. Así que, igual que me hicieron en DC Comics. Igualito, man. ¿Sí? Sí. Bueno, en todos lados no se puede nada. Platico esto así rapidísimo. La razón por la que dejé de trabajar en DC Comics cuando yo hacía Crimson y Outer y ese rollo, era que porque yo era el único tarugo que sacaba un cómic al mes, dijeron, ay, es que nos cuestas mucho dinero, Campbell y Madureira no, porque te sacan uno cada 3 años. Entonces dijeron, ¿por qué no renovamos tu contrato y te pagamos menos varo? Ay, mira. ¿Y tú qué dijiste? ¿Qué buena oferta? No, pues, suena bien, no la puedo rechazar. Fue la mejor oferta que me pudieran haber hecho porque acabé dibujando al Hombre Araña. Pues sí. No, me imagino. Claro, claro. Gracias, DC Comics. Suena bien. Pero cómo, bueno... Es que haciendo amigo. Este programa se va a llevar. Este no es el día de la mujer, es el día del balconeo. Sí. Está bien. No, está acá. El chisme es así lo que fue. Vende, así olea. Sí, no, que. Sí, ya me di cuenta. Pero sabes que hubo un momento en que empezaron a sacar recopilaciones de las historias de Lágrimas y Risas. E insisto que Gabriel y Gabriela y Yesenia son grandes novelas. Así, bien hechas, bien contadas. Obviamente Benjamín Pinguín a mí. Pero es que esas son las decisiones que debe tomar alguien que dirige un editorial, ¿no? ¿Qué sacar? ¿Qué reeditar? ¿De qué manera? ¿A quién invitas a crear? Etcétera, ¿no? Y cuando no tienes voluntad o no tienes capacidad o de plano te vale gorro. Es cuando lo que quieres es viajar por el mundo y que la editorial sea tu caja chica, pues. Y eso es lo que fue la editorial. La caja chica. Jorge Breck, te equivocas. Este programa siempre ha tenido carnita. Carnita. Mira, hasta tamborino, mira. Y luego les muestro el aguayón. No, por favor. No empecemos, man. No, Luis. Ay, pero bueno, el día del balconeo, solo el día de la mujer. Pues sí, si los programas de chisme son pa' viejas, aquí también es programa de chisme. Pa' viejas, mira, hay más hombres viendo esos programas que nada. Sí, lo ven que a la feminista. O sea, sí. Sí. El chisme en los cómics es muy divertido. Uy, espérate. Y más cosa... que nosotros somos... Bueno, vamos a dar los últimos twitters para... No ya, queremos ya ningún... No, ¿Quién más? Jorge Breck estuvo dando lata todo el programa. Saludos. Es que un día voy a invitar a Jorge Breck para que ya... Para carrillarlo aquí en vivo. Para que delate en persona. Para que ya nos hagamos una función de lucha en lodo en este lugar y ya. Se arreglen las cosas como se deben de arreglar. A fregadazos, nada de andar hablando a fregadazos. O a besos. Jorge Breve, por fin un programa con carnita. Pues aquí siempre digo carnita. El enano, ese es infame. Nano, ya deja de mandar tweets, no dejas que nadie más mande tweets. No es cierto, Nano, te queremos. @los_forasteros. ¿Tú qué tienes por acá? Estoy tratando de encontrar mi Facebook, pero... Ok, no se puede. Forasteros. Pero hay muchos Facebooks. Oye, ¿qué onda con la página, Olea? ¿Cuándo la tenemos? El día que salga. Anytime. Puede suceder en cualquier momento. En cualquier momento puede haber una página de los forasteros para que oigan los programas. Es que sí, estamos como los tenemos en suspenso, sí. Estén pendientes, ¿no? También a nosotros tienen en suspenso. Sí. ¿Va a hablar? Exacto. Ya pronto. No. Por eso ya no va a venir al programa. Dedicarme 100% al website. Póngamele un tango. No amenaces. No me pongo a pensar qué podría estar haciendo productivamente en lugar de estar balconeando aquí. Oye, fíjense que a mí luego en el Twitter y en el Facebook me preguntan sobre libros de referencia para los chavos que quieren dibujar. Es cierto, tu libro este. Entonces se me ocurrió, lo voy a intentar hacer lo más que pueda. Yo tengo una biblioteca como muy grande en ese sentido de libros de referencia y de el cómo hacer cómics. Uh-huh. Entonces hoy traje un libro que se llama... perspectiva para dibujantes de cómics, ¿no? Ponlo en perspectiva. El libro, el nombre en inglés es Perspective for Comic Book Artists de David Chelsea. Y para los que están han leído alguna vez ¿cómo se llama el de MacLeod? Understanding Comics. Es un libro de cómo hacer perspectiva, pero explicado como si fuera un cómic. Ah, qué bien. Es una narrativa muy sencilla. Uh-huh. Creo, y de las cosas que he visto, es de lo más práctico, de lo más didáctico Entonces, bueno, son libros que pueden encontrar, por supuesto, en Amazon y este tipo de tiendas online. No lo sé si en México. Seguramente si lo piden en Comic Castle. Ahí se los porque consigue. ellos también tienen esa parte de hacer pedidos. Ya que nos patrocine Comic Castle, ¿no? Comic Castle, David Noriega. Bueno, de entrada teníamos que llamarle Fantástico, ¿no? Comic Castle. Ah, perdón, bueno, sí. Bueno, ¿por qué no los invitan un día? Hay que invitar a David. Ese libro lo voy a dejar a mis padawans. Ese libro está de verdad muy sencillo de entender. Bueno, el único problema, así entre comillas, es que está en inglés. Bueno. Oye, ¿no hay de dónde lo puedas tomar prestado de internet? Sí. Tú eres el experto en eso. Lo vamos a buscar, Gantus Morgan. No, momento, yo no bajo nada. Yo voy a una biblioteca virtual en el cual pido prestado el libro. Luego lo quiero devolver y dije, ay, mira, aquí está, ya lo devolví. Y ya, ¿cuál es el problema? Ay, ajá. Bueno, les prometo que cada semana les voy a traer un libro diferente. Que les ayude para cómo hacer historieta, ¿vale? Muy tiene muy buenos, Humberto. Es más, Humberto es de las pocas personas que sí conozco que ha leído todos 90% de su biblioteca. Ah, 95% más. No me sirve para nada, pero le igual a la Fairy Quest, Oleano, ¿dónde lo compran? A ver, anuncia a Fairy Quest, ¿dónde lo compran? Con sí, Don Ravirito, los Bueno, ya dijimos dónde. Okay. ¿Dónde compran Fairy Quest? Fairy Quest. A ver, ¿dónde compramos Fairy Quest, Olea? Nosotros lo compramos en China. Pero tú, ¿dónde lo vendes? No, pues el problema siempre de publicar eso es que pues es lo que tiene que entender la gente es que son ediciones cortas porque es independiente. Uh-huh. Entonces, si fuéramos una editorial con... Bueno, el que quiera comprar... Con 10,000 copias, güey. O sea, sería increíble. Sí, pero la persona que quiera comprarlo, ¿en dónde te localiza? ¿Dónde los localiza? ¿Dónde puede comprar? Hay en México, todavía, ¿eh? Porque yo soy en un evento... Hay uno, por lo menos. Hay uno, pero es mío. Visible. Ok. Bueno, no es tuyo, güey. Había uno. Es de tu esposa. A ti no te regalo ni la sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices en público? Ahora no me lo voy a prestar, maldita sea. Vane, quedó grabado que es tuyo, ¿vale? Pues ya. Chale, bueno, mano. Chicos, vámonos. No quiero. Que tengan buen día. No, gracias por escucharnos por autoexplora.com. Gracias a Rafa Montiel. No. Aarón no. Guerrero. Leonardo Lea, Edgar Clemens, Ramos, Luis Gantús, Mari Carmen García se despide de ustedes con esta canción que va a bailar Humberto. Sí, ahorita la voy a karaokear. A ver. Y nosotros hacemos el coro. No, ¡ay, nos! Feliz Día de la Mujer y todos los días son Días de la Mujer. Ah, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Te amo, mi amor hermosa. Nos esperamos el próximo jueves a las 12. Yo también te amo, amor. Los esperamos el próximo jueves a las 12 del día aquí en Los Forasteros por autoexplora.com. Ya saben, el Twitter es @los_forasteros. Mándenos sus comentarios. ¿De qué quieren que hablemos? Díganle a Luis lo que quieran, a Humberto. Si saben un chisme bueno, que lo compartan, ¿no? Sí. Eso está padre. Rólenla. Quizás después info. Hagamos un concurso de chismes. Pero de gente importante, luego no vayas a decirte. Me voy entrenando para el concurso. Muy bien. Tonamés, ¿quién es chingazo ese mono? Pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Bye. Bye. Ahí se quedan con el corito. Miren qué bonito es. Lentamente ahogarme solo en mi habitación. Día con día camino en las calles sin una esperanza. Imaginando, pensando si tú todavía me recuerdas. Desplantes de niña.